podamos sobrevivir a una vida anárquica. ¿Y qué significa anarquía? Lo repito, lo dije hace un momentito. Es una sociedad en la que vivimos sin mando, sin gobierno, sin autoridad. En estos días, por ejemplo, creo que hoy mismo en una plaza de, no sé si Buenos Aires o Capital, no sé qué lugar, iban a hacer una marcha con el lema marihuana ya. Marihuana ya. Ya tuvimos las expresiones en estos últimos años y una muy importante aquí en la ciudad de Rosario sobre el proaborto. En estos días se va a tratar en nuestro Congreso lo de identidad de género, que tanto nos explicó nuestro hermano Gastón, y también modificaciones al Código Civil y a la Ley de Matrimonio, no para mejorarlo, para deteriorar más lo que es esta institución creada por Dios. Y esto nos duele. Yo quisiera ver unas fotos. Ahí está, bueno, esta es la última, pero hay dos antes. Bueno, este es el barco de un transatlántico que fue creado en la mente de Dios y un ejecutor llamado Noé. Era un barco en tres partes. Una parte de abajo se piensa que estaba la comida, un año y pico estuvieron dando vuelta. En la parte del medio estaban los animales y en la parte de arriba los hombres. Así que surgía un olorcito no muy agradable hacia arriba porque eso era un barco anfibio. ¿Vieron la película Tormenta Perfecta? Bueno, la tormenta que hubo ahí es a la enésima potencia, multiplicado por varias veces. Este barco desde arriba parece que tenía la forma de un ataúd. Fue fabricado de madera de ciprés. El ciprés es una madera que debe estar casi extinguida por la irresponsabilidad humana. Y antiguamente se hacían los ataúdes con el ciprés. Allí se inventó o se usó para pintar desde adentro una brea resinosa, se calafateó, para que el agua, cuando este barco comenzara a tomar lugar en la superficie del agua, no tuviera ningún problema. Y este barco anfibio tenía 1 millón de metros cúbicos, sale de multiplicar, creo que 14 metros de alto, 137 de ancho y 40 y pico de 14 de altura y de ancho 46. Más o menos una cuadra y un poquito, media cuadra de ancho. Era una cosa gigantesca. No tenía timón, interesante, porque Dios guió ese barco. No tenía proa ni popa. Dios tenía este plan para el hombre. Bueno, ahora, vamos a leer. En Génesis 6, ¿por qué tuvo que sobrevenir un juicio tan terrible sobre la tierra? Eran los albores de la civilización, cuando la gente vivía una cantidad de años impresionante. Fíjense que el diluvio venía de la vida de Noé cuando tenía 600 años. Era un pibe, porque hasta algunos habían vivido hasta 900 y pico de años. Matusalén, que se murió en el diluvio, unos días antes del diluvio, hay una conexión con este hombre, vivió 900 y pico de años. Y dice la Biblia así, 6:5. Lo anterior es que se multiplicaba la gente, bueno, es un tema para otro momento, pero dice ahora verso 5, ¿cómo vio Dios todo eso? Esa sociedad que la llamamos, con una palabra nueva ahora, anárquica. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, la ligó toda la creación, ¿no? El juicio, y las aves del cielo, y vuelve a decir, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero ahora encontramos una señal de aprobación de Dios, no a todo lo malo que estaban haciendo, sino a la vida de Noé. Pero Noé, como decimos estos domingos, fue una flor magnífica en un pantano maloliente. No dice eso la Biblia, digo una ilustración. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y también dice el verso 9 en su segunda parte, hablando de Noé, era varón justo, era perfecto en sus generaciones. No quiere decir que era perfecto y que nunca había cometido pecado, sino que vivía en un camino de agradar a Dios. Y una frase muy interesante, con Dios caminó Noé. Hoy me olvidé otra vez, iba a traer unas. Un hermano me trajo de la iglesia de. Me trajo de Rusia unas mamuscas. ¿Vieron esas muñecas que van adentro de otra? No que el pastor juegue a las muñecas, ¿eh? Pero para ilustrar esta verdad. Primero nace en nuestro problema como una anarquía espiritual, esta descomposición de la relación con Dios. La anarquía espiritual se transforma en anarquía moral. Y la anarquía moral, añadida a la espiritual, se transforma en anarquía social. Ahora, esto no es nuevo. Bueno, una de las primeras sociedades que describe la Biblia es la que leímos en Génesis 6. Pero no son las únicas sociedades anárquicas que registra la Biblia. Por ejemplo, la de Noé, una de las primeras. Después, en la misma historia de Génesis está la historia de Sodoma y Gomorra, tan malvadas en estas ciudades, practicando pecados sexuales, que la homosexualidad en algunos momentos se llama también sodomía. También la sociedad babilónica. Babilonia es uno de los primeros poderes mundiales que emerge conquistando a otras naciones. Justamente está en la historia bíblica porque conquista a Israel, cuando Israel también se descompone moralmente. También existía una sociedad anárquica cuando Jesús vino a este mundo. No puede analizarla. También existía la época en que los profetas de Israel, estos que tienen nombres medio raros, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naúm, todos esos nombres, hablaron en momentos previos a los desenlaces de las sociedades anárquicas y en momentos posteriores de la recomposición social. Ahora, en el Nuevo Testamento, a partir de Jesús, también la iglesia de Corinto floreció en una sociedad anárquica. Basta leer el libro de los Corintios, su primera y segunda carta, eran un desastre moral. Esa sociedad de la cual Dios rescató a mucha gente. La sociedad de Éfeso también tenía esos problemas. La sociedad que nosotros estamos viviendo. Fíjense uno las señales. La precariedad de nuestras democracias, que creemos como cristianos que es uno de los gobiernos más aptos para la vida humana de lo que ha existido en la historia, hace que los mismos gobernantes, no importa, acá no hablo de política, sino de los seres humanos, para congraciarse con el pueblo, van adaptando las leyes de nuestro país a la vivencia moral de sus protagonistas. Entonces, por ejemplo, leyes muy buenas están siendo modificadas constantemente para demandar transformar el matrimonio, lo de la identidad de género. Vamos a ir rumbo también a la aprobación de la ley de aborto, aunque no nos guste a nosotros, cuando debemos proteger la vida de los inocentes. Ahora, la gran pregunta, o la gran inquietud, el gran problema por qué estudiamos estos, es que las sociedades anárquicas buscan conversos. Las sociedades anárquicas son, como dijera el pastor de Lutri, del cual tomé algunas ideas, son sociedades misioneras. Nosotros estamos como iglesia apoyando a varios misioneros en otras partes del mundo y con un buen propósito, que conozcan a Jesús. Pero las sociedades anárquicas son sociedades misioneras. ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer? Torcer el rumbo moral de toda sociedad, de todo hombre. Produce. Esta mañana también explicaba un texto que una vez lo aprendí hace muchos años, que está en la última parte del libro de Primera Juan. Una declaración de Dios que ilustra por qué sufrimos tanto en este mundo anárquico. Y dice esta frase de Dios: el mundo entero está bajo el maligno. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Saben qué idea es? Es tomar un bebé, hay mucho acá en la iglesia, y empezar a mecerlo. ¿Para qué lo mecemos? Y le cantamos alguna, todo esto todavía no tengo nietos, pero espero llegar a tenerlos, ¿no? ¿Los llegamos a mecer para qué? Para que se duerma. Las sociedades anárquicas hacen eso. Tratan de quitar el aire puro que respiramos, el aire moral puro que respiramos, para sofocarnos. Es el mismo proceso que se produce, lamentablemente, cuando hay mala combustión en las épocas de invierno y la gente, virtud de un brasero, de una calefacción que funciona mal, de un termotanque o un calefón, y sin darnos cuenta estamos inhalando este veneno que es el anhídrido carbónico, nos va atontando y cuando queremos acordar, chau. Bueno, este sistema asfixiante al que queremos ser expuesto es un proceso que va minando los valores morales de los cristianos. Esta semana Estábamos en nuestra célula, estamos pasando unos momentos muy hermosos en la casa de Mabel, y te ministraba la palabra nuestro hermano Alejandro García. Y entonces una hermana dijo: qué bueno que yo escuché, no sé si en radio o leí, que el número de cristianos evangélicos está aumentando en nuestra Argentina, no me acuerdo si es esa expresión. Y uno dice: qué buena oportunidad para ponerse contento. Entonces Alejandro le dijo: muy bien. Nosotros tenemos que alegrarnos cuando en nuestra sociedad baje el número de abortos, se derogue o se restringen los casamientos de personas del mismo sexo, cuando se desacelere la espiral de violencia, cuando se terminen los asesinatos terribles que están ocurriendo, triple crímenes, cuádruples crímenes y cosas terribles que ocurren. Porque es la manera de señalar que nuestro impacto como cristianos está afectando a una sociedad que se está corrompiendo. Yo sé que a lo mejor esto que estamos compartiendo no nos gusta, pero es la realidad en que vivimos. Como cristianos no estamos viviendo en un avivamiento espiritual, aunque lo deseamos de todo corazón. La realidad nos está diciendo otra cosa. Ahora, ¿cómo vamos a analizar en estos minutos que tenemos? Quisiera analizar la sociedad de Noé. Uno de los mejores comentaristas de la época de Noé, la sociedad anárquica, fue Jesús mismo. Ahora vamos a demostrarlo con la Biblia. Primera característica de esta sociedad que parece tan lejos en el tiempo, y vamos a descubrir que es muy pariente a nuestra sociedad. Primera cosa, en la época de Noé había supremacía de la filosofía secular, o sea, la filosofía sin Dios, y todo lo anti-Dios, todo lo anti-Dios. ¿De dónde sacó esto, hermanos? En el versículo 6 que leímos y 5 de Génesis 6, dice el dictamen de Dios. Y dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y escucha esta palabra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, no el músculo cardíaco, del ser interior de aquella gente, era de continuo solamente el mal. No pase por alto ninguna palabra que allí está. Era continuamente, solamente el mal. Y un intérprete de hebreo dice que designio quiere decir moldear, formar, como un alfarero en forma artesanal moldea una vasija o cualquier instrumento. Quiere decir que aquellas filosofías, que es lo que nos ocurre hoy y que va a ocurrir lamentablemente con nuestros hijos y nietos en la escuela, cuando después de enseñarle aquí lo que es el valor del matrimonio, escuchen de la maestra, por orden del Ministerio de Educación de nuestra provincia o donde sea, que van a explicarle que papá y papá forman una familia, que mamá y mamá forman una familia, y todas las combinaciones que no quiero ahora ahondar, que ustedes ya lo saben. Por eso quiero decirte algo que ya sabes. El que más sufre en las sociedades anárquicas es el hombre y la mujer de fe. El que quiere agradar a Dios. Ahora, segunda característica. En esa sociedad, como en la nuestra, había avances científicos y tecnológicos. ¿Cómo lo sabemos? Porque esa obra de ingeniería que vimos una foto trucada o pintada de otra en la caricatura, no pudo haberse inventado, sino en un medio donde había avances en cuanto a la construcción, las medidas. Dicen los que estudian este texto de las medidas del transatlántico, el anfibio de Noé, que estas medidas son tan exactas que se corresponden a las mejores medidas para que un barco tenga navegación de la mejor. Quiere decir que Dios había inspirado a este hombre. Quiere decir que había en ese momento adelantos tecnológicos. ¿Y qué es nuestra época? ¿Cuántos adelantos productivos tenemos en nuestra época? Pero no significa que tenemos un avance en nuestras convicciones morales. Tercera característica. De estas características de la sociedad de Noé. Había plagas sociales que hacían insufrible la vida humana. Así como decía yo que había un hedor dentro de la barca, del arca, pero era tolerable totalmente, había un hedor de podredumbre, de los valores corrompidos que tenía esa sociedad. Y ese hedor llegó a los, y estoy hablando en forma figurativa, a las narices de Dios. Y Dios dijo, basta. Para que Dios haya dicho basta y tomar esta vida ejemplar para caducar aquel desarrollo perverso, tiene que haber sido como realmente creemos, esa sociedad de continuo pensaba solamente el mal. Ahora, ¿cuáles son las plagas sociales a las que me refiero y que tenga base bíblica para decirlas? En primer lugar, la violencia. Lo dice ahí Génesis 6, 11 al 13. Dice, la tierra estaba llena de violencia. Eso es, característica que va sumando el Señor es muy claro. Estaba lleno de violencia. Allí podía haber guerrillas, levantamientos, asesinatos, sicarios, como hay ahora esta palabra que tenemos que aprender nueva. No sé, con respecto al narcotráfico, eso ya es un fenómeno malvado moderno. Y esto se está repitiendo hoy. Vimos hace poquito por televisión o por internet, uno de los lugares más azotados por la violencia en Latinoamérica es México. Aquellas personas colgadas de los puentes, ya no saben qué cosa hacer para atraer la atención de los medios masivos y atemorizar a la gente. Decapitan gente, dejan los cuerpos por un lado. Es una cosa horrible que está pasando. Pero aquel momento en que Noé fue llamado por Dios a ministrar, había plaga de violencia. Y había algo que no dice exactamente el libro de Génesis, pero lo dice Jesús. Comentando la época de Noé, había plagas de multitud de casamientos y divorcios. Pastor, ¿de dónde saca eso? Vamos a buscar la Biblia, en la Biblia, Lucas 17. Este es uno de los interesantes pasajes donde dijimos que el mejor comentarista del Antiguo Testamento es Jesús. Y Jesús está describiendo, le adelanto la conclusión, Jesús va a describir tres épocas vinculadas entre sí por las mismas prácticas. ¿A qué época me refiero? A la de Noé, de la cual estamos hablando, a la época de Lot y a la época que va a haber el regreso de Jesús a la tierra. Y dice así la Biblia, hablando de aquella sociedad anárquica, la de Noé, comían, o nosotros también comemos, bebían, nosotros también bebemos, pero ¿por qué lo dice? Porque lo hacían de una forma descuidada, una forma anárquica justamente. Se casaban y se daban en casamiento, pero eso no es nada llamativo. Pero si lo dice Jesús, es que abusaban de esta bendición que tiene Dios, que nos ha dado Dios en cuanto al matrimonio y la familia, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Hasta ahí está describiendo aquella época. Pero el verso 28 incluye una palabra que no pasemos por alto. Dice Jesús. Asimismo. Ahora, ¿por qué es tan importante esa palabra? Porque este es el lazo. Va a decir, esto pasaba en la época de Noé, pero asimismo, en la época de quién? De Lot, otra sociedad anárquica sucedió en los días de Lot, comían, bebían, y ahora agrega otra más, compraban, vendían, o sea, una sociedad donde había multitud, exportaciones, importaciones, porque eran ciudades más bien que países, ciudades reales, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot entró en Sodoma, aquella antigua ciudad malvada, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será, o sea, el mismo pecado que estuvo haciendo doler el corazón a Dios y a Noé, se repitió en la sociedad de Sodoma y se va a continuar repitiendo en la sociedad que va a ver al Señor Jesús. Así que estas plagas, y no es nada raro porque en el capítulo 4 de Génesis recién estaba en marcha la familia, ya había un sinvergüenza que tenía dos mujeres, Ada y Sila, se llamaba Lamec. Así que esto introdujo la poligamia. Cuarta cosa, aquí no tengo ningún dibujito porque saben lo que se trata, había perversión sexual como moneda corriente, justamente por lo que yo dije recién. Lo afirma Lucas 17 en boca de Jesús, lo que pasaba en la época de Noé, lo que pasó en la época de Lot y en la futura época, eran todos perversiones que se practicaban, se repetían, se multiplicaban, cada vez más sofisticadas las perversiones. Quinta característica de la sociedad anárquica de la época de Noé, había prosperidad egoísta. ¿Cómo podemos saber que en la época de Noé había prosperidad egoísta? Hay un versículo en la Biblia que está en el libro de Ezequiel, que yo descubrí muchos años después de ser cristiano, que habla del pecado de Sodoma. Y dice Ezequiel 16, versos 49 y 50, en un momento que Dios está trayendo juicio a su pueblo, a ese pueblo que formó con tanto cariño, que le reveló su palabra, que lo trató de preservar en un territorio que era donde fluía leche y miel, pero se portaron mal. Y se fueron degradando hasta que terminaron en una sociedad anárquica. Y ahí Dios le llama a juicio. ¿Y qué le dice? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Imagínense el peor de los perversos que hay en Argentina y me dicen, ¿vos sos hermano de aquel? No, no, no me comparé con aquel, ni soy de la misma familia. Está diciendo eso. Sodoma, tu hermana. Y ahí dice tres pecados que cometía Sodoma, que cometía en la época de Noé. Soberbia, es orgullo. Saciedad de pan, o sea que estaban en la opulencia total. Y también abundancia de ociosidad. Posiblemente la jornada laboral no era 8 horas, sería 5 o 6. Imagínense dos sodomitas caminando por la calle. Y uno le decía al otro, che, viste, como tengo plata para gastar en lo que sea. Esto es señal que Dios nos está bendiciendo, ¿verdad? Y poco tiempo después de eso, vino una lluvia de fuego y azufre. Quiere decir que la prosperidad no siempre es señal de la bendición de Dios. Y en aquella sociedad tenían prosperidad egoísta. Y como Jesús comparó y dijo lo que pasaba en la época de Noé, o al revés, lo que pasaba en la época de Lot, era lo que pasaba en la época de Noé. Y lo que va a acontecer también en el futuro. Sexta característica, no se asuste que son siete. Había predicación solemne. Y estamos aprendiendo estos domingos, más temprano que este culto, al cual invito a que vengan quien quiera venir a estudiar la Biblia. Estamos estudiando los profetas. Y hay un hilo conductor en los profetas de la antigüedad. Dios nunca envía juicio sin antes traer advertencia. Primero da la advertencia y si las personas no obedecen, no acatan el llamado de Dios, Dios envía el juicio. A Noé predicó 120 años. Imagínense, un chico que había pasado a los segundo o tercer año de que Noé predicaba, ese hombre después, ese muchacho se hizo adulto, tenía un hijo 20, 30 años después, pasó por el lugar y dice, papá, papá, mira, encontré un hombre de barba que está haciendo, clavando madera y está predicando, haciendo... Hijo, a mí me pasó ya también. 20, 30 años después, el nieto de ese hombre, chuy, mira lo que vi allá, me llamó la atención, vengo de la escuela. Hijo, no te asustes, está habla cada cosa loca, que va a venir un diluvio, que está haciendo ese barco, es un hombre loco. No era un hombre loco. Era un hombre que advertía, por supuesto, que venía la conclusión de aquella sociedad anárquica. Y quiero decirte que toda sociedad anárquica, Dios a todas envía predicadores para que anuncien su juicio justo para con esa sociedad. ¿Cómo lo sabemos? Moisés fue levantado aún del mismo riñón del palacio del faraón para que predicara el juicio para aquella sociedad pagana. El profeta Daniel, un muchacho de 15, 16 años, llevado deportado lejos al palacio del emperador, y allí sobrevivió a cinco emperadores. No eran personajes democráticos, eran déspotas de los peores, Nabucodonosor, Nabonido y todos los que ustedes pueden recordar, pero él predicó allí y se mantuvo perfectamente bien, incólume, no fue manchado por la basura. También Abraham. Si uno lee la historia, con su sobrino se separan, el viejito le tocó lo peor, a las montañas, Lot hinchó su pecho, me voy al lugar de la aventura. Y en esa aventura perdió su familia. Así es, mis hermanos, séptima y última característica, todas las oraciones, todas las sociedades anárquicas tuvieron desenlaces, conclusiones, y algunas, lamentablemente, fueron repentinas. La sociedad de Noé, el diluvio. La sociedad que vio Lot, el fuego y el azufre. La sociedad del pueblo hebreo, cuando comenzó a caminar mal erráticamente, fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia. Babilonia misma, el que tenía focos infecciosos por todos lados, la Mesopotamia en la antigüedad, juicio también, fueron subyugados por otros imperios. El mismo imperio romano, y aquí es importante, las bases y las raíces de la fe cristiana, que surgieron como una secta a la cual querían destruir desde su inicio. De a poquito, Dios llevó a la conclusión de aquel imperio y lo saturó de la fe. Ese imperio romano, esa sociedad tuvo ese desenlace. La nuestra también tendrá un desenlace. Y yo creo que el desenlace es la venida de Jesucristo aquí en la tierra. No donde todo ojo le verá, sino cuando encontremos en la intimidad a Jesús en el aire. Ahora, ¿qué podemos aprender o aplicar de nuestras vidas ante una sociedad anárquica como la nuestra, que repite muchas de esas características antiguas? En primer lugar, son tres y voy a ser muy breve. Noé era un hombre de fe. Y el hombre de fe, que es el que más sufre en las sociedades anárquicas, es un hombre que edificó, obedeció y construyó. Aquel arca era una, por eso tantos años de predicación, porque no se construyó de un día para otro aquel tremendo transatlántico. Era un barco de seguridad. Había solamente una puerta y una ventana, simbólico los dos. La puerta simboliza cuando se cerró, nadie más pudo salir ni entrar. Simboliza el sello que el Espíritu Santo produce en los verdaderos cristianos cuando entramos al arca de salvación que es Jesucristo. Y la ventana aquella era simbólica, no había paisaje alrededor, era para cumplir posiblemente en forma simbólica, aunque no sabía nada de esto, lo que dice San Pablo, ya que habéis, o si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. No se refiere a los astros, sino a lo que viene de Dios. Era un barco incorruptible. Desde el ciprés hasta la resina, que hasta el último, esta última endija de madera y madera, permitió que aquello, ni una gota de juicio del agua, porque las aguas simbolizan juicio, ni una gota de ese juicio sobrevino a los que estaban conviviendo en aquel barco anfibio. Qué bendición la que tenemos los que estamos confiando en Cristo. Y había suficiencia. Durante, creo que eran los 14 meses que duró aquella travesía tan terrible, allí había alimento suficiente para todos. Mis hermanos, qué ilustración de Jesús. En Jesús tenemos más que suficiente. Gloria sea a nuestro Dios. Y no porque yo tome parte de lo que Dios tiene, va a ser en detrimento de lo que Dios tiene para vos. Así que Noé es un ejemplo de que la única manera de sobrevivir a una sociedad anárquica es con fe y obediencia. Realmente las dos cosas están vinculadas. Porque la auténtica fe genera obediencia. La fe es obediencia con piernas y brazos, piernas y brazos. Y como diría mucho tiempo después de Noé el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. Las obras de Noé demostraban la fe auténtica que este hombre tenía. Y él, ahora, nosotros estamos en otra sociedad anárquica, no vamos a construir barcos, ¿verdad? No es nuestro propósito. Pero sí Dios nos ha llamado a ser constructores. ¿Saben de qué? La Biblia dice que el reino de Dios es semejante a un edificio cuya piedra fundamental es Jesucristo. Y toda persona que se allega al cuerpo de Cristo es una piedra viva, piedra con vida, que se va adhiriendo, no a la estructura de este edificio, no a un sistema religioso, a la persona bendita de Jesús. Y allí estamos como piedra viva. Y Dios nos ha llamado a todos nosotros para ser edificadores en una sociedad anárquica y destructora, que tiene una entidad misionera, quiere copar el corazón de los cristianos para que tengamos el pasaje al cielo al ser cristianos, pero vivamos con los valores anticristianos. Y cuidemos nuestra realidad, nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, para que realmente tengan valores inventados, porque la basura que se viene, este aluvión de maldad, va a afectar a muchas personas. Segunda cosa, aplicación. El hombre de fe también puede edificar su familia en la sociedad anárquica. ¿Cómo lo sabemos? Noé se mantuvo firme, él, su mujer, sus tres hijos, sus tres nueras. Los ocho estuvieron allí hasta el último día. Una cosa que es muy rara que dice la Biblia. Dice que Dios le dijo a Noé que entrara 7 días antes del gran diluvio. Imagínense, cuando él entra en ese barco, Dios cierra la puerta y la gente se habrá reído. No solamente hablaba, no solamente construía, ahora se mudó al barco. Es un loco total. 7 días y la burla de la gente que pasaba. ¿Saben una cosa? De nosotros también se burlan. Si ustedes les dicen que en lugar del partido de Boca contra Atlético Rafaela o de cualquier equipo de fútbol y están aquí en el templo, si ustedes son unos tarambanas. O si ustedes le dicen, yo leo la palabra de Dios para tratar de edificar mi vida, mejorarla y bendecir a mis hijos, a mi esposa, vos estás chiflado. Pero ¿cómo se está viviendo fuera de nuestros hogares, donde no se aplica la ley de Dios? Podemos edificar nuestras familias. Y quiero darte un antiejemplo, un contrario ejemplo. Lot, es una persona que se creyó segura. Y dice, Lo embromé a mi tío. Mi tío se fue por las montañas, peleamos por los ganados, pero yo me voy a la sociedad de Sodoma. Esto atrae, seduce, encandila, cautiva, deslumbra, fascina. Y eso es lo que hace el mundo. Por eso, especialmente a los jóvenes y adolescentes, no creamos las luces que encandilan del mundo. No creamos cuando digamos que vamos a mantener vírgenes hasta el matrimonio. Creamos de verdad porque lo dice Dios. Y cuando no respetas la ley de Dios, te va a ir mal. Y no elijas tu matrimonio o tu familia creyendo ser parche entre alguien que no conoce a Cristo y que vos conoces a Cristo. No es una sociedad bendecida por Dios. No le vas a transmitir los valores de nada. Vas a decir, te elegí a vos y dejé a Dios de lado. Eso es lo que demuestra tu decisión. Como decía el pastor Lieber, el que se pone de novio con un inconverso tiene de suegro al diablo. ¿Se acuerdan? Pero es así, ¿eh? Es un chiste, pero es así. Podemos edificar nuestra familia porque la obediencia, escúchame bien, perdona la manera que te lo digo con todo cariño. La obediencia es hacer lo que Dios dice. Cuando Dios lo dice, como Él lo dice y en el momento que lo dice y cuántas veces necesario sea hacerlo. Yo no le puedo decir a mi esposa, querida, voy a ser casi fiel a vos, porque me va a dar una patada. Yo no le puedo decir a Dios, Dios, voy a ser casi obediente a vos. Y Dios va a decir, no te creo y no quiero eso. Por eso, si vos querés venir a esta iglesia, o cualquier iglesia, para vivir como querés, no es tu lugar. No es tu lugar, porque Dios no aprueba eso. Dios no lo aprueba. Que vivimos en una sociedad podrida es verdad. Pero no necesitamos mancharnos con lo que hacen otros y vivir defraudando al Señor que recordamos hace un momento, que dio su vida por nosotros. ¿Qué le voy a dar yo? La ofrenda de una vida manchada, deshonesta. No es así. Dios te va a dar fuerza, mi hermano, con obediencia, con fe. No importa la maldad que viene. Fíjate la vida de Daniel. Lo tiraron con los leones. Lo espiaban para ver dónde, antes de eso, a ver dónde oraba, las veces al día que se abría las ventanas y se dirigía en oración hacia el lugar santo. No lo pudieron manchar. Y si te afirmás en Dios, nadie te va a manchar, porque la mancha surge de mis malas decisiones. Cuando me contagio con lo que deslumbra, con las luces de Sodoma, con la corrupción y la anarquía de la sociedad de Noé. Y por último, el hombre de fe y obediencia deja una secuela, deja una marca, porque la fe, esta semana yo estaba escuchando unos sermones del pastor de Lutri, no vinculado a esto, sino a otra cosa. Y él hablaba de la fe y decía, cuando Juan el Bautista se paró en una sociedad también corrupta y anárquica, que era la previa a la de Jesús, que eran contemporáneos, dice que cuando él predicaba, la gente respondía, ¿qué haremos? No dijo, ¿qué creeremos? Que también es bien, es bueno eso, porque la verdadera fe engendra compromiso. Y ahí le dijo a los soldados, no cobren extorsiones, no hagan extorsiones, el que tiene dos túnicas, dele a una al que no tiene, y otras cosas recomendables. Y le dijo, guarda con el juicio, porque el hacha, no el de ninguno de nosotros, el hacha de Dios está puesta para el árbol que no da ese buen fruto. El testimonio puro y limpio es lo que distingue al creyente en una sociedad anárquica. Porque el pecado nos quiere manchar. ¿Qué es el pecado? Es la combinación fatal de tres cosas. Debilidad en mi vida sin detectar. Oportunidad inesperada y una vida desprotegida. Pero la obediencia es lo importante. El pecado nos quiere llevar. Porque las sociedades misioneras son sociedades, dijimos, misioneras, sociedades anárquicas, son sociedades misioneras. El pecado te quiere llevar más lejos de donde querés ir. Te va a retener mucho más tiempo que querés estar. Y tendrás que pagar un costo, no económico, sino de vida, más alto que el que querrás pagar. Pero la obediencia, mi hermano, te llevará exactamente al lugar que Dios quiere que estés. Te quedarás en ese lugar todo el tiempo que necesites estar y no tendrás que pagar ningún costo adicional. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Gloria sea al nombre de nuestro Dios, hermano. Vivamos en obediencia, hermanos. No es para agradar al pastor ni yo agradar a ustedes. Vivamos en la obediencia que Dios requiere. Es la única manera de vivir victorioso. La pregunta inicial, ¿cuál era? La pregunta era, ¿puedo sobrevivir en una sociedad anárquica? ¿Qué contestamos? Sí se puede. No en mi poder, no en tu poder, ¿eh? En el poder de Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria sea. Vamos a terminar con una canción.